adquisición, adaptación, renovación de equipo de trabajo y maquinaria, especificada en la planificación de, en el plan de prevención de riesgos laborales, adaptación de puestos de trabajo, instalaciones específicas para el control de contaminantes de naturaleza química. Uh-huh. Sabemos que, por ejemplo, en la fábrica de marroquinería se utiliza el pegamento que, y evidentemente, pues tiene que estar suficientemente ventilado para que no afecte a la salud de los trabajadores. La adquisición de equipo de emergencia, socorro y salvamento o aplicación de medidas preventivas en el ámbito ergonómico y psicosocial. Ergonómico, pues por ejemplo, adquisición de taburetes o sillas uh-huh. para que sean más adaptables al trabajador, que sea el taburete el que se adapte al trabajador y no el trabajador al taburete. Y después la modalidad 4 serían proyectos innovadores, eso sería un poco más complicado, pero si hay empresas aquí en Ubrique quieran llevar a cabo proyectos innovadores que crean que pueden servir para de ejemplo a otras empresas, pues todos esos proyectos innovadores en innovación, desarrollo I+D+I, pues todo eso también lo subvenciona. Estaríamos hablando de que la cuantía máxima de la subvención para la modalidad 1 y 2 sería de 18.000 euros y cubriría el 40% de la inversión. En la modalidad 3 sería también igualmente 18.000 euros, pero cubriría el 50% de la inversión. Y en la modalidad 4, que era la que hemos dicho de proyectos innovadores, sería 12.000 euros con el 50% de la inversión. O sea que una ayuda, consideramos que es una ayuda interesante y sobre todo a las empresas que cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales, en la modalidad 3, pues el plan de prevención de riesgos laborales haya detectado que hay alguna deficiencia dentro de la empresa, como hemos comentado, pues iluminación, como mobiliario, como tema de ventilación o equipo de socorro y salvamento, uh-huh. pues esto sería muy interesante para las empresas de aquí de Ubrique. Uh-huh. O sea, la tercera modalidad en la que, bueno, pues ya se tiene ese plan de prevención y simplemente hay que aplicarlo, y para que se pueda aplicar, pues se ofrece esa ayuda económica, ¿no?, de hasta 18.000 euros, como decíamos, financiando el 50% de la inversión. O sea que, bueno, el coste para el empresario pues sería del 50% tan solo, ¿no?, porque el resto vendría subvencionado a través de esta línea de ayudas. Sí, además, esta ayuda, es importante decirlo, no es para todas las, para todos los tipos de empresas, pero le hemos querido dar publicidad puesto que sí engloba empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, construcción, transporte y almacenamiento, y sobre todo, que por eso es lo interesante para aquí, para Ubrique, que es un pueblo eminentemente industrial y de la industria manufacturera, engloba la industria manufacturera, por lo cual animamos a todos los empresarios de Ubrique, empresas de Ubrique, que tengan una fábrica de marroquinería, pues que, bueno, que se interesen por esta ayuda, porque por lo mismo le puede resultar interesante para su empresa. Uh-huh. Me decías anteriormente que esta línea de ayudas para la puesta en marcha de los planes de prevención de riesgos laborales salen cada año durante el mes de enero. ¿Suelen acogerse las empresas manufactureras ubriqueñas a ellas para realizar sus planes de prevención? A nosotros no nos consta que haya muchas. Nosotros hemos tenido algunas empresas que lo han solicitado. Ahora ya se nos escapa si las empresas acuden directamente a su consultora privada o lo que sea, ya se nos escapa. Pero en principio nosotros en realidad hemos tenido pocas. Pero hemos tenido alguna. En cualquier caso, desde el CADE os encargáis de tramitar toda esta línea de ayuda. O sea, por ejemplo, cualquier otra gestora, no sé si puede solicitarla de manera particular o no. Sí, lo puede solicitar, ¿no?, a través de su gestoría, uh-huh. Del trato, que el acuerdo que llegue con su gestoría, si le cobran. Nosotros, uh-huh. es nuestra obligación hacerlo, realizarla, y nosotros desde luego en cualquier caso pues lo tramitamos directamente. Claro. Ya evidentemente decisión de la empresa si lo quiere hacer uh-huh. a través de su consultor habitual o lo que sea. Yo, por supuesto, ahí no entramos en competencia. Claro, claro. Cada uno haga lo que... Porque en realidad es que no existe tampoco la competencia en este caso. No, vamos, que por supuesto hay gente que pues se fía más de su gestor y pues nada, pues estupendo, vamos, que nosotros no uh-huh. tenemos abarcar ese campo. En cualquier caso, también hay que recordar que, bueno, pues desde el CADE se informa sobre esta línea de ayuda y también se tramitan esas ayudas en el caso de que, bueno, pues los ciudadanos, en este caso los empresarios, lo requieran, lo necesiten, ¿verdad? Sí, además, de hecho, esta mañana lo primero que hemos hecho es enviar a las gestorías, a todas las gestorías y consultoras de Ubrique, la misma noticia, y un poco para que estén informados. Uh-huh. Y para que informen, lo que interesa es que esta ayuda y esta información llega al máximo número de empresas, y que si al final, pues, de todas las empresas que hay en Ubrique, pues a lo mejor hay un 5% que le pueda resultar interesante y le pueda, pues que llegue esa información, ya. Uh-huh. Donde lo tramiten, lo de menos. Claro, luego te quería preguntar también, me comentabas anteriormente que la creación de ese plan de prevención de riesgos laborales te lo exige la ley, ¿verdad? Es una cuestión que deben de tener todas las empresas. Exactamente, una de la innovación que produjo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que en todas las empresas se debe hacer un plan de prevención de riesgos laborales. No, es decir, antes se estaba un poco con la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971, que era la anterior normativa que se regía aquí en España, pues un poco se estaba, como se suele decir, tapando agujeros. Es decir, cuando surgía algún problema es cuando nos acordábamos de Santa Bárbara cuando llovía. Pero la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que surge a raíz de una directiva europea, la 89391, pues obliga a que en todos los centros la política de prevención de riesgos laborales sea objeto de una planificación. Es decir, obliga a que en todos los centros de trabajo se evalúen los riesgos de trabajo puesto a puesto. Es decir, si hay un administrativo, hay que evaluar a qué riesgo está expuesto el administrativo. Y si hay un operario o un específico, pues con nombre y apellido, a qué riesgo está expuesto. Además, esa planificación se le debe informar también al trabajador. El trabajador debe conocer a qué riesgo está expuesto en su trabajo, bien riesgo de tipo ligado a las condiciones medioambientales, a las condiciones de seguridad, a cualquier tipo de riesgo. Entonces, esa es la gran novedad que establece, y evidentemente no, pues hay que cumplirla. Las empresas normalmente, como hemos comentado antes, lo gestionan a través de un servicio de prevención, uh-huh. pero desconocen, y creo que es importante que lo conozcan, que también lo puede llevar a cabo el propio empresario cuando es una empresa de menos de 6 trabajadores, o designar a un trabajador que se encargue de la prevención. Y, por supuesto, formarlo, por supuesto, dotarlo de medios, y precisamente esta orden que saca la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, lo que viene es un poco a ayudar a esas empresas a que cumplan la normativa de prevención de riesgos laborales. Claro. Vamos, si te parece, también con los plazos, porque decías que durante todo el mes de enero se puede solicitar las ayudas, pero luego hay que también, porque normalmente cuando se conceden subvenciones de estas características, pues suele ser bastante estricto con los plazos y con los proyectos, ¿no?, que se van a presentar. ¿Se tienen que ejecutar en un periodo en concreto? Cuéntanos. Sí, existe. El plazo de ejecución es de 6 a 12 meses, dependiendo de la modalidad. En la modalidad 1 y 2 sería 6 meses, y en la modalidad 3 y 4 sería 12 meses. En definitiva, lo que plantea es que se ejecute en un determinado plazo. Claro. Si la subvención. Y muy importante, como en casi todas las subvenciones, lo que sí te obliga es a que no haya la empresa realizado ningún tipo de inversión hasta que no se solicite la ayuda. Con lo cual, esas empresas que hayan hecho su plan de prevención de riesgos laborales o lo hayan contratado con un servicio de prevención ajeno, le hayan dado, pues lo típico, le dan un documento donde le dice, pues usted tiene que poner señalización o tiene que poner los sillones, los taburetes, los tiene que poner adaptables al trabajador, es decir, que sean ergonómicos, que se puedan subir, bajar, que se puedan, y entonces, y quiera llevar a cabo esa inversión y esas modificaciones que el plan de prevención de riesgos laborales les ha prescrito, sí. Pues ahora es el momento de solicitar esta ayuda. Y que no lo haya, y lo que hemos comentado, que no haya realizado la inversión hasta que no solicite la ayuda. Uh-huh. O sea, claro, que no haya comprado, por ejemplo, ese material, y luego solicitar la ayuda económica para ese material. No, primero se solicita la subvención y luego ya se compra el material cuando se conceda, ¿no? Sí, porque hemos tenido también casos de empresas que a lo mejor han llevado a cabo esa inversión hace seis meses o hace y ahora pide la subvención. Entonces, en este caso no sería posible. A ver, además también esto hay que ser un poco más... hay que estar informado, ¿no?, en este sentido, porque tú nos comentabas que esto sale todos los años en el mes de enero, así que tan fácil como esperar, ¿no?, a que salga esa línea de ayudas para realizar la inversión. Si se tiene ese plan de riesgos laborales, se quiere invertir, bueno, pues esperar a enero, que salga la subvención, solicitarla y a partir de ahí, ¿no?, realizar la inversión, ¿no? Claro, nosotros lo que siempre recomendamos y también intentamos también estar al llegar a las empresas a través de las jornadas que realizamos, a través de diversos foros de participación, intentamos tener un contacto lo más fluido con las empresas. En cualquier caso, siempre recomendamos que ante cualquier duda o ante cualquier proyecto que quieran llevar a cabo las empresas, cualquier tipo de inversión, que no duden en ponerse en contacto con nosotros y a lo mejor, pues mira, quiero llevar a cabo esta inversión, pues y nosotros le buscamos qué tipo de ayuda, que si a través de la agencia IDEA, si a través del Grupo de Desarrollo Rural, a través de las líneas que establece la Consejería de Economía, o a través de un préstamo, o en este caso, si nos viene hace seis meses pidiéndonos una ayuda para el tema de riesgos laborales, pues a lo mejor le aconsejamos que se espere y que se esperara hasta el mes de enero, puesto que sale la ayuda entonces. Pues también esa asesoría, ¿no?, que llega por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, asesoría para las empresas para que conozcan, bueno, pues a qué línea de ayuda económica se pueden ajustar en función a sus necesidades, necesidades del momento, que es lo que necesita esa empresa en ese momento y, bueno, pues si hay algo que puedan, de lo que puedan obtener algún tipo de beneficio, ¿no?, en cuanto a líneas de ayuda, subvenciones y demás que llegan por parte de organismos como la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. ¿Hasta cuándo tienen? Durante todo el mes de enero decimos hasta el 31, ¿no? ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el 31. No me he fijado si el 31 coincide. Yo. Si coincide en domingo, no lo pueden solicitar. Pero vamos, hasta el 30. Es el mes de enero. Es lo que establece la orden. En principio, pues, no sé si este año no tengo aquí ahora mismo la agenda. Y hasta el 31 de enero sería. Sí, es jueves el 31. Así que no hay problema. Hasta el jueves. Pues hasta el 31 de enero se puede solicitar entonces esas ayudas para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales. Recuerden que en el Centro de Desarrollo, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, en el CADE, le informan de todos los detalles y además también se lo tramita si así lo desean. Por cierto, que aprovechando que estamos hablando con Javier Vidal y cerrando ya este tema, sí que no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarle qué tal, cómo marchó el año 2012. Lo cierto es que, bueno, vosotros preparáis una memoria de lo que ha sido las actividades y bueno, pues las diferentes actuaciones que habéis llevado a cabo durante todo el año. Esa memoria, se me comentabas que todavía no estaba preparada, todavía no estaba lista, pero sí que en líneas generales, como estáis trabajando en ello, bueno, pues te pregunto, ¿no?, cómo marchó el año 2012 en cuanto a ayudas que habéis ofrecido, a asesoría, a consultas y demás. Pues bien, como comenta, nosotros estamos preparando la memoria de 2012, haciendo un repaso y por supuesto documentándola, porque como todos los años se la presentamos al señor alcalde para darle un poco, bueno, pues norte, un poco explicarle qué es lo que estamos haciendo y darle todas las explicaciones. Entonces ahora, pues, esperamos, en principio te puedo adelantar que se han constituido 49 autónomos, después a incentivos de autónomos se han hecho 34. ¿Por qué? Porque antes, como sabéis, había una orden específica para el trabajador autónomo, para el emprendedor que inicia una actividad, y esa orden pues ha quedado suspendida. Esperamos que tú temporalmente, puesto que se ha quedado sin presupuesto, y la Junta de Andalucía pues ha decidido suspenderla hasta que, porque más vale que la suspenda antes que la gente lo solicite y al final no se la den. Entonces nos consta que se está haciendo una nueva orden para apoyo al emprendedor, porque la Junta de Andalucía siempre ha tenido una línea de subvenciones para el emprendedor, y ahora mismo esa orden está suspendida, pero se nos consta que se está trabajando en adecuarla un poco. Supongo que establecerán más requisitos, la adecuarán un poco a las necesidades actuales de la Junta de Andalucía, y esperamos que en breve pues esté lista. Esta era, Javier, perdona, esta era la orden que salía, creo que era dos veces al año, ¿no?, en enero y junio. Sí. De ayuda a autónomos, y que desde hace algún tiempo no informamos de ella, ¿no? Claro, quedó suspendida. Entonces, este año hemos hecho las que solicitamos a principio de año, que fueron 34 de solicitudes de incentivo de autónomo, que era tanto para los emprendedores como para las empresas que llevaran menos de 3 años, que le daban ayuda para pagar los gastos de los 6 últimos meses. Le pagaba pues el alquiler, el teléfono, internet, los gastos de luz, de agua. Entonces, como hemos comentado, pues esa orden está suspendida, y deseando como agua de mayo que saque una nueva orden la Junta de Andalucía para apoyar a esto, como siempre ha tenido una orden de apoyo a los trabajadores autónomos, y estamos pendientes. Nosotros llevamos una base de datos de todos los emprendedores que se han dado de alta o que se pensaban dar de alta en este tiempo, para que si la orden nueva sale con carácter retroactivo, se acoge a las empresas que se hayan dado de alta con anterioridad, pues poniendo en contacto con ellos, por supuesto, y que la soliciten. Uh-huh. Pero en principio, pues eso. Entonces, uno también, bueno, hemos hecho pagos únicos, que son la prestación por pago único, que lo puede solicitar cualquier persona que se vaya de alta como autónomo y tenga derecho a paro para que no lo pierda. Se han hecho ayuda a la agencia IDEA, al GDR, y como hemos comentado otras veces, una de las líneas estratégicas nuestras es la creación y desarrollo de empresas, es decir, las empresas que se crean y de las empresas que se vayan a modernizar o vayan a llevar a cabo algún tipo de inversión. Pero también otra línea fundamental de nuestro trabajo es el fomento de la cultura emprendedora. En ese sentido, bueno, pues hemos hecho jornadas de autoempleo tanto en Ubrique, en Benacuaj, en Villaluenga. La jornada Nosotros Te Apoyamos a Emprender. Hemos estado en distintos centros, en el FATOU, en el Ramón Crosa, en la Cumbre, en Los Remedios, llevando a cabo distintos programas destinados a los alumnos de cada para cada tipo de alumno. Pues, por ejemplo, en el Ramón Crosa dimos 2 talleres, uno de imagen corporativa, otro de habilidades directivas para niños, pues evidentemente de primaria. En la Cumbre y Los Remedios, pues hemos organizado sesiones de Emprende Joven. Creciendo en Red, que lo tenemos ahora el 24 de enero, y informaremos. Normalmente lo hacemos a final de año, pero este año lo vamos a hacer a principio del año siguiente. Lo vamos a celebrar el 24 de enero. Hemos hecho una sesión de recursos para el empleo y el autoempleo, porque ahora, como sabéis, pues hay muchas personas que están desempleadas y que se ha quedado suspendido el programa Andalucía Orienta. Y entonces, pues, nosotros pues tenemos que un poco acoger a toda esa gente que busca un norte, que busca orientación en el mercado laboral. Entonces, hemos hecho una sesión de recursos para el empleo y el autoempleo en Ubrique, lo dimos además en el Salón Parroquial, el 3 de diciembre, en colaboración con Cáritas Diocesana. Y otro tenemos el 1 de febrero en Benacuaj, con el Ayuntamiento de Benacuaj. Y después, pues, tenemos una visita, vamos a organizar una visita el 21 de enero de alumnos de IES Las Cumbres. Van a visitar la empresa Productos de Ubrique, que es lo que todo el mundo conoce como las papas guapas. Y, bueno, y a través del contacto, los alumnos mostraron su interés por conocer el proceso productivo. Y es una empresa que trabaja mucho con nosotros, y el 21 de enero tenemos una visita. Después, en el Instituto Los Remedios, tenemos todavía no está cerrado la fecha, pero también en el mes de enero tenemos un curso de elaboración del plan de empresa, Y el 23 de enero aquí en el CADE de Ubrique, pues tendremos también, informaremos debidamente, pero tendremos un curso sobre formas jurídicas de 10 a 2. Y sigue, por supuesto, nuestro programa formativo, que lo hemos tenido durante todos los meses del año, hemos tenido un curso, y en este año pues seguiremos un poco también con la dinámica de ofrecer un curso cada mes sobre aspectos básicos de gestión empresarial. Uh-huh. Bueno, pues dentro del apartado de la formación, de esa orientación en torno a la emprendeduría, sí que hay un buen número de iniciativas, ¿no?, que vais a poner en marcha, sobre todo con el alumnado ubriqueño, con los más jóvenes, ¿verdad? Sí, porque es interesante, como hemos comentado otras veces, que es importante que desde la más tierna infancia, desde primaria, pues se tenga un contacto y se nos enseñe desde la escuela a que no solo hay que buscar trabajo y hay que buscar, sino que también es importante que la persona que valga y que sirva para la, y la persona que sea emprendedora, pues no aplastar un poco su iniciativa emprendedora a través de un sistema que de alguna forma cercena su capacidad. Entonces lo que se intenta es que desde primaria tenemos un programa que es el Music Hero, que es un juego de ordenador, que este año también lo hemos hecho en el Instituto Fatou, y a través de, y tanto desde primaria como secundaria, como incluso también los ciclos de formación profesional, pues que se tenga un contacto más real y más cercano con el mercado laboral y sobre todo con el autoempleo como una alternativa necesaria ahora mismo más que nunca. Pues son las diferentes actuaciones que ha emprendido durante este año 2012 el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, no solo asesoría para las empresas ubriqueñas con tramitación de ayudas y demás, sino que además también está esa parte formativa que casi que, si no más importante, está al mismo nivel, ¿no? Porque, bueno, pues intenta promocionar y fomentar todo lo que es ese espíritu innovador entre los jóvenes que buena falta hace, ¿no?, en este tiempo también. Sí, además que, como hemos comentado, bueno, el tema es que precisamente ahora, más que nunca, cuando tanto escasea la oferta de trabajo, la demanda de trabajo, mejor dicho, por parte de las empresas, pues ahora es el momento adecuado, aunque sea difícil, pero ahora quizás la única alternativa es buscar, poner en marcha el cerebro, poner en marcha la imaginación y quizá ahora sea el mejor momento para montar tu propia empresa. Al menos intentarlo, ¿no? Y a ver qué tal, a ver qué sale. Bueno, pues estaremos muy pendientes, eso sí, Javier, de dar a conocer durante todo este mes de enero toda esa serie de acciones formativas que vais a desarrollar en los diferentes centros educativos de la localidad, con visitas a empresas, con charlas formativas, también con los cursos que se van a llevar a cabo ya dentro de lo que es el ámbito empresarial más concreto. Y bueno, conforme vayan surgiendo ese calendario de iniciativa, pues lo iremos comentando, ¿no? Si te parece. Pues nosotros encantados. Seguiremos informando, por tanto, de todo ello y, bueno, pues también de ese memoria de actuaciones del año 2012 del CADE, cuando se tenga completa, pues ampliar un poquito más la información, si te parece. De momento nos vamos a quedar con esa línea de ayuda, recordándola que durante todo el mes de enero pueden aquellas empresas que lo deseen solicitar la ayuda económica para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, que era el motivo de este encuentro de actualidad. Y, bueno, pues tengan en cuenta que acudiendo al CADE se la asesorará y se tramitará la ayuda si así lo desean, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Nos quedamos con esta información. Javier Vidal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, y un placer. Gracias, buenas tardes.